del barrio, de la pasión y el fuego. Vengo de donde vengo, vengo como soy. Mi familia me enseñó la dignidad y a respetar quién soy. Vengo del barrio, de la pasión y el fuego. Vengo de donde vengo, vengo como soy. Mi familia me enseñó la dignidad y a respetar quién soy. Vengo del barrio, de la pasión y el fuego. Bueno, pues estamos con Paula, la trabajadora social de Bene, la tenemos al teléfono. Y pues hace tiempo que queríamos dedicar este programa de Mil Historias a tratar las enfermedades neuromusculares, que para quien no sepa, yo lo básico que sé es que son enfermedades que afectan a los nervios que controlan los músculos voluntarios. Y hasta ahí puedo hablar. Pero bueno, hola Paula, que estamos aquí contigo. Hola, Egunon. Bueno, sí, como dices un poquito, las enfermedades neuromusculares, bueno, pues son enfermedades que se caracterizan todas por una pérdida progresiva de la fuerza muscular. Los músculos no solo son las piernas o los brazos, sino que también son el corazón, los músculos de la cara, lo cual, pues bueno, hay más músculos de los que podemos llegar a pensar que pueden estar afectados en una persona que tenga una enfermedad neuromuscular. Bueno, Paula, vamos a empezar por el principio. Bene, ¿cómo surge esta asociación o de dónde viene, qué es? Si nos puedes contar un poco la historia. Sí, mira, Bene, bueno, pues surge en 1997, en 15 de mayo concretamente. Bueno, pues como cualquier otra entidad surge, pues por un grupito de personas afectadas, muy poquitas aquel entonces. Yo no estaba porque hace cuatro años que empecé, bueno, más de cuatro años que empecé a trabajar aquí, pero bueno, pues por lo que me han comentado, pues no sé si eran 10 personas que se reúnen pues en torno a, ¿no?, a la problemática de la enfermedad y deciden pues que así un poco informalmente al principio, pues formar una asociación legalmente constituida en el gobierno vasco, en el registro, pero bueno, pues sin profesionales y sin nadie contratado, pues porque ya sabes cómo comienza todo, ¿no? Y así surge un poquito. Y bueno, pues se van uniendo familiares, sobre todo de las personas afectadas, que a veces, pues bueno, estas últimas les cuesta mucho acudir por el miedo a lo que se van a encontrar, y entonces pues a veces vienen los familiares y pues van uniéndose, van requiriendo un apoyo psicológico, un apoyo de los recursos relacionados con la discapacidad, y pues también van reclamando sus derechos y pues van exigiendo y bueno, solicitando de la mejor manera posible una serie de actividades de ocio, de fisioterapia, pues para mejorar su calidad de vida. O sea que, por ejemplo, aparte de lo que nos has contado al principio, ¿nos puedes contar algo más profundamente acerca de la clasificación que tienen estas enfermedades? Sí, la clasificación es compleja porque, bueno, lo mismo que te he dicho, que todas se caracterizan por una pérdida progresiva de fuerza muscular, son muy heterogéneas en cuanto a que hay más de 150 patologías dentro de las neuromusculares. Además, forman parte del grupo de las llamadas enfermedades raras, que no me gusta el nombre, pero se les denomina así a las enfermedades con baja prevalencia, si no me equivoco, una de cada 10.000, eso no soy muy técnica, no soy médico, no te la puedo asegurar, pero sí, más o menos creo que es esa prevalencia. Y entramos dentro de ese grupo. Dentro de nuestras más de 150 patologías clasificadas, pues bueno, pues por el comité de expertos a nivel nacional, pues por una serie de neurólogos y de otra serie de especialistas que se han ido juntando y clasificando, ¿no? Porque hace, por ejemplo, 20 años no había 150 reconocidas, ¿no? Entre las más comunes pues están las distrofias musculares, tanto la de Steiner como la distrofia de Duchenne, la miastenia gravis, la atrofia muscular espinal, distrofias de cinturas, facioescapulomeral y bueno, otra serie de palabrejos entre las cuales pues bueno, detrás de ellos no hay que olvidar que están personas que muchas veces han estado años de peregrinaje para que se les diagnostique. También dentro de la clasificación, que es lo que me preguntabas, es un poco a veces complejo. Hay gente que tiene un diagnóstico, por ejemplo, de distrofia muscular no catalogada y no se sabe, digamos, el apellido de la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque nuestra genética es muy complicada y hacer unos análisis genéticos de todo el genoma sería complicadísimo. Si no tienes una pesquicia, un atisbo de por dónde puede ir el gen causante de la enfermedad, de qué tipo de enfermedad neuromuscular es, no te pueden poner a hacer toda la secuencia del ADN a ver qué enfermedad dentro de las neuromusculares, porque el coste ahora mismo es elevadísimo, aunque cada vez será menos, y porque es como ir a palo de ciego, o sea, no sin saber un poco. Entonces hay gente que lleva años sabiendo que tiene una enfermedad neuromuscular, pero sin concretar. Y retomo un poco la frase que has dicho antes de que no te gusta el término de enfermedades raras. ¿Nos puede explicar por qué no te gusta el término o por qué se cataloga la neuromuscular justamente dentro de enfermedades raras? Bueno, a la primera pregunta, no me gusta raro porque raro parece como que no ya nos están catalogando, bueno, aunque yo no tengo una enfermedad neuromuscular, me incluyo porque trabajo para este colectivo, nos están incluyendo dentro de los raritos, ¿no?, de turno, y como es raro, pues mira, no investigo, como es raro no le atiendo como es adecuado, no me preocupo por buscar unas mejoras en el día a día, ¿no?, en la calidad de vida de la persona en sus actividades diarias, y no me gusta porque en realidad no es que sean raras, es que son poco prevalentes, que no hay mucha gente afectada como puede ser el cáncer o otra serie de patologías más conocidas y que tienen una afectación muchísimo, ¿no?, en porcentajes y en cuánticamente mucho mayor. Por eso no me gusta. Y lo segundo, estamos dentro de las llamadas raras porque, de hecho, somos el colectivo más numeroso dentro de las enfermedades raras. Hay otras enfermedades que no son neuromusculares y que son raras, sin embargo hay una prevalencia, por ejemplo, de 10 casos en toda España, y nosotros, sin embargo, pues dentro de todo el Estado calculamos porque no hay un censo epidemiológico, que somos más de 50.000 personas afectadas, lo cual creo que es un número bastante, bastante elevado, ¿no? ¿Y qué otras enfermedades entran dentro de enfermedades raras? Digo, porque ya me he quedado con la cosilla de las enfermedades raras, porque ya que todo se pasa en porcentajes. Mira, dentro de las enfermedades raras también está, igual quizá la más conocida, porque famosos la han padecido y tiene más prevalencia, la esclerosis lateral amiotrófica, la llamada ELA, ¿no? Sí. Que no es esclerosis múltiple, es otra variante bastante más grave, más compleja, porque la esperanza de vida es bastante, bastante menor. Y bueno, pues es una excepción. No excepción, pero que es una de las pocas enfermedades que tiene una esperanza de vida muy, muy cortita, ¿no? Como una media entre 3 y 5 años. Y siempre yo diciendo que cada persona es un mundo y que hay gente que ha superado esa estadística, ¿no? Porque el resto de nuestras enfermedades son crónicas y hay gente adulta, hay gente incluso mayor, de 60 años, de 50, adolescentes, niños, ¿no? Porque estas enfermedades son en su mayoría genéticas y hereditarias y pueden surgir, sin embargo, en cualquier momento de la vida. Viene en la niñez, viene en la adolescencia, viene en la etapa adulta. Y, por ejemplo, según las edades, ¿cuál de las patologías dentro de enfermedades neuromusculares se puede meter por rango de edad? Quiero decir, las más comunes en menores, las más comunes en adultos, mayores de edad. Es muy curioso porque cada comunidad autónoma, parece un poco, ¿no?, que es como un enigma, tiene, digamos, su prevalencia, sus de 500, por ejemplo, asociados, o 200, cada comunidad tiene los que tiene, tiene más prevalencia de una enfermedad de otra. En nuestro caso, tenemos bastantes personas adultas, tenemos unas 180 personas asociadas, afiliadas, no quiere decir que sean todas las que hay en Vizcaya afectadas, que son muchas más. Yo calculo que habrá unas 1.000 personas afectadas en Vizcaya por los estudios que se han hecho. La distrofia miotónica de Steiner es la mayoritaria. Creo que ahora mismo hay unas 90 personas afectadas aquí en Vizcaya. Y se caracteriza por una pérdida de fuerza muscular generalizada y puede afectar sobre todo al tema de la vista, con cataratas, calvicie, también puede tener problemas respiratorios y cardíacos, pero cada persona con Steiner también es un mundo, y luego también hay en niños. Y luego entre la etapa de la niñez, la enfermedad que ahora mismo nosotros tenemos más personas asociadas son la distrofia miotónica, distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad que solo afecta a niños, a chicos, y normalmente la transmiten, es portadora a la madre, portadora a lo que se llama asintomática. No padece la enfermedad, pero transmite ese gen mutado, la distrofina en el caso de la distrofia de Duchenne. Hay algún mirlo blanco, alguna mujer que se haya diagnosticado con Duchenne, pero es rarísimo, o sea, es algo que no es lo común. Y también puede ser que esta enfermedad no sea hereditaria, es decir, que no sea la madre la quien lo transmite, sino que el niño en sí mismo tiene lo que se llama una mutación espontánea. Hay un gen ahí que ha mutado, que ha cambiado y que le ha dado lugar a esa enfermedad llamada distrofia muscular de Duchenne. ¿Y eso no puede ser algo ambiental o simplemente no, es, como dices tú, algo que... No. Luego hay otro grupo dentro de las enfermedades neuromusculares. La mayoría te he dicho que son genéticas y hereditarias, se transmiten, lo cual quiere decir que en un grupo de la familia puede haber más de un miembro y los hay afectados. Pero hay otro dentro de las neuromusculares, como es la miastenia gravis, que es autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio cuerpo produce dicha enfermedad. Pero ya te digo que no es lo habitual, es una excepción dentro de las neuromuscular. La mayoría, el resto, son genéticas y hereditarias, excepto lo que te he comentado, alguna mutación que el propio cuerpo ha mutado, es genética, pero no es hereditaria. No hay más casos en la familia, ni de portadores asintomáticos, ni de gente afectada. Y, por ejemplo, también a la hora de encontrar respuestas, ¿cómo sabes que tú padeces una enfermedad de este tipo? ¿Cómo puedes conocer que lo que tienes es una enfermedad dentro de las neuromusculares? Y en caso de tenerla, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Mira, ahora, gracias a Dios, ha avanzado mucho la técnica y la investigación. Y hay dos vías. Una, tú empiezas a notar una sintomatología, por ejemplo, una pérdida de fuerza en las manos o en las piernas, o que te caes mucho, y empiezas a saber que hay algo no va bien, lo cual pides cita con el neurólogo, y el neurólogo normalmente te deriva directamente a genética, y ahí te hacen como un estudio, ¿no?, de a ver si ha habido alguien en la familia, porque a veces dices, no, mi familia no, y de repente hablas con la genetista y te pones a pensar y dices, yo tenía un abuelo, un bisabuelo o el primo de mi abuelo que, se caía un montón. La verdad es que acabo en una silla de ruedas, que no todo el mundo, quien me esté escuchando, que tenga una enfermedad neuromuscular, acaba cogiendo una silla de ruedas. Sí que es verdad que son degenerativas y, por tanto, pues sí es una posibilidad y ocurre en un número elevado de gente, pero no es todos los casos. Y entonces empiezan a hacer así un recuento y se dan cuenta que hay gente en la familia que había afecto, lo cual le hacen una analítica de sangre y hay... una analítica de sangre un poco, luego buscan orientado, ¿no? Pues tenía un primo, pues me dijo algo así como que tenía una distrofia de Becker. Y cogen, miran el gen y efectivamente cuando mandan la analítica a Barcelona a veces o a otras comunidades que tienen técnicas más avanzadas, miran y dicen, usted en el análisis genético aparece que tiene el gen de la distrofia de Becker. Esa es la mayor vía. ¿Que no hay nadie en la familia que va a genética y ve que no hay nadie en la familia? Pues lo que te he dicho antes, a veces un poco un par de ciego es intuyen, porque ya te digo, cada enfermedad neuromuscular tiene una sintomatología diferente. Por ejemplo, la distrofia que te comentaba antes de miotónica de Steiner, cuando hay sintomatología, tiene, por ejemplo, una característica muy común en la cara, en el rostro, tiene una caída de párpados, lo que se llama la sonrisa invertida, como la boca así caída va hacia abajo. Suelen ya desde la edad muy joven, a los 20, entre los 20 y los 30, presentar cataratas, a veces calvicie también, y mucha rigidez. Y sobre todo, algo que no falla es que el médico les aprieta la mano y es y quizá el primero de los síntomas que va a ir surgiendo y les cuesta mucho volverla a estirar, ¿no? O sea, contraen y es por eso se llama miotonía. Y eso es característico. Y ahora cualquier neurólogo que atienda, es verdad que hay muchos que no han visto en su trayectoria profesional enfermedades neuromusculares, pero cualquiera que apriete esa mano a una persona y no, no la suelta, es bastante sospechoso que pueda aparecer una distrofia miotónica de Steiner. Esas son un poco las vías, Sandra. Es verdad que es difícil, a veces pues piensas que es un gen y no es, da negativo en el análisis genético y sigues buscando y buscando y al final... Y luego otra de las pruebas son las biopsias musculares, que también se hacen junto con la analítica de sangre que te comento que se manda luego a analizar genéticamente. Se hace una biopsia muscular y una serie de potenciales evocados también, una serie de pruebas, digamos, neurológicas que pues concluyen al final que hay un diagnóstico neuromuscular. A veces muy preciso, ya te digo, porque es una enfermedad más investigada, más estudiada, con unos síntomas más claros y otras veces pues... pues por desgracia más imprecisa, lo cual he de decir que es una faena para la persona afectada porque ahora mismo ninguna enfermedad neuromuscular tiene cura, ninguna, ni con tratamiento farmacológico, ni con terapia génica, ni de células madre, ni nada, aunque se está investigando mucho y ha avanzado mucho la investigación, pero no hay nada ahora mismo. Entonces, pues es una faena, digo, porque si en un futuro sale un tratamiento o lo que sea, cuanto más preciso tengas el diagnóstico, mejor a la hora de saber cuál es tu gen, qué falla y cómo poder, ¿no? Digamos, encontrar, aunque sea, ojalá que sea así, es nuestra esperanza, un fármaco que al menos palíe, frene los síntomas de estas enfermedades degenerativas, ¿no? Y crónicas. ¿Y hay algo que pueda ayudar a su calidad de vida? Claro, una mejora, aunque sea ligera, de su calidad de vida, ¿qué podría ayudarles? Por supuesto, mira, una de las cosas que más... y que más reivindicamos nosotros y nosotras desde la Asociación Bene es la fisiorrehabilitación, que es una fisioterapia especializada en enfermedades neuromusculares. Hay pocos fisioterapeutas formados, pero los hay. Nuestras personas suelen ir al centro Suspertu en Las Arenas y allí pues nuestras fisioterapeutas lo que les hacen son estiramientos. Normalmente pasivos, cuando la persona no puede mover las piernas, los brazos o la zona o el tronco que se le está estimulando y ejercitando, y activos ahora mismo cuando la persona puede mover algo la pierna o el brazo, ayuda y se hacen. ¿Para qué? Ya que no cura, dirás, pues ¿para qué van? ¿No? ¿Para qué gastan? Pues no es una pérdida de tiempo, porque eso evita retracciones, evita contracciones musculares, evita que si la persona por andar, ¿no? Un andar muy característico que tienen algunas personas con enfermedades neuromusculares, con un andar en puntillas, un andar, ¿no?, que debes torpe... ha doblado los pies o tiene los pies cabos, pues que se intenten mantener, ¿no?, lo mejor posible esa el tema postural. Y también pues porque hay gente que tiene mucha rigidez, incluso escoliosis. Bueno, pues si una operación de escoliosis se puede retrasar 5 años, yo creo que ya es un logro, y mantiene a esa persona en una mejor forma física. Y luego, Sandra, lo segundo, también para que si surge un tratamiento, la persona puede estar en la mejor condición física que pueda. Y la mejor condición física que puede estar una persona es una persona que está yendo semanalmente, una o dos veces en semana, a la fisioterapeuta especializada, porque va a estar mucho mejor físicamente. Ojo, que nadie crea que esto es una cura, porque no lo es. Y hay gente que incluso me dice, es que estoy yendo a fisioterapia y mi enfermedad sigue progresando. Pues sí, desgraciadamente sigue progresando. Mayor o menor medida, según la naturaleza, según la propia persona y su constitución, pero está claro que una persona que va a fisioterapia pues tiene una mejor calidad de vida y puede hacer nuevamente pues un tema, por ejemplo, en el tema respiratorio, los críos, nuestros niños, sobre todo los afectados por distrofia de Duchenne, tienen mucho tema de flemas y nuestras fisioterapeutas también hacen fisioterapia respiratoria, ¿no? Lo cual ayudan a que, ya que el niño no tiene fuerza para toser, pues pueda expulsar las flemas, enseñan a las familias cómo pueden hacer para evitar atragantamientos y demás, lo cual creo que es un tema preventivo, además de mantener la calidad de vida, muy, muy importante. Y ahora mismo no está subvencionado por el sistema de salud, por Osakidetza. Eso te iba a preguntar, a ver si la fisioterapia os entraba por la seguridad social. No. No, tiene que ser algo privado, ¿no? si algo que se pague, y en este caso, en este centro, en Suspertu, por ser socios de BNE y por años de trayectoria y de amistad, de simpatía, de generosidad también por parte de las fisioterapeutas de Ana y Amaya, pues les hacen un precio más reducido, ¿no? Pero porque ellas, han querido, también porque tienen un gran número de personas nuestras que están yendo, y bueno, pues ellas también han abierto luego el centro a otras personas que no son de la asociación. Pero desgraciadamente sí, Sandra, hay que pagarlo del bolsillo. Y estamos hablando de, por lo menos, para que sea un poco efectivo, 2 sesiones semanales. No sirve de nada que hagas 20 días de fisioterapia. Cada sesión cuesta una media, de forma normal, 36, 38 euros. Pues calcula, y calcula si en la familia además hay más de una persona afectada, que puede ser la madre y puede ser, por ejemplo, un hijo o dos. Hay familias que están dos hijos afectados y una madre afectada, y el único sano, por ejemplo, es el padre. ¿Por qué? Porque la madre es la quien ha transmitido, sin culpa ninguna, es así, la genética de caprichosa, ha transmitido la enfermedad, ha tocado la mala lotería, se la ha pasado genéticamente a los hijos, y fíjate pues el gasto que puede ser tres personas que tengan que ir a fisioterapia 2 sesiones a la semana, pues incalculable. Es una reivindicación que llevamos haciendo mucho tiempo, pero como nuestras enfermedades, como te he dicho antes, son crónicas, pues implica un gasto para la sanidad que consideran muy elevado, ¿no? Ahí habría muchas cosas que decir, porque hay otras enfermedades que también requieren un gasto farmacológico altísimo. Te voy a cortar un segundito, si me esperas, porque están llamando a la puerta. Sí, por favor. Voy a abrir, si esperas un segundito en teléfono, sigo ahora con la entrevista. ¿Paula? Sí. Ah, vale, que sigo con la entrevista. Cosas del director. No me acuerdo por qué parte estabas. Creo que te estaba comentando que, bueno, pues que la genética es muy caprichosa y que el alto coste que supone el tener varias personas en la familia que requieran fisioterapia y que, desgraciadamente, sí, al ser enfermedades crónicas, que quiere decir que no vamos a hacer un mes de fisioterapia, sino toda la vida, requiere un alto coste para la sanidad y no está costeado. Hay otras enfermedades que te estaba diciendo que tiene un alto coste farmacológico porque hay que tomar muchas pastillas, como son la diabetes, como son otras enfermedades que sí, sin embargo. Entonces, por eso te digo que no me gusta que nos llamen raros, porque parece que estamos olvidados, ¿no? Que por ser menos, menos prevalentes de la población que lo padece, tienes menos derechos sanitarios, ¿no? Sí, y bueno, esto es una lucha. Creo que la única comunidad ahora autónoma que tiene reconocido a la fisioterapia por su sistema de salud de la comunidad es Cataluña. Lo reivindicó mediante, bueno, fue una trayectoria muy larga, y ahora mismo, según la patología y la gravedad, tienen las personas con enfermedades neuromusculares reconocida esa fisioterapia, digamos, gratuita, ¿no? Sí que es cierto, Sandra, que lo gratis a veces no se valora, ¿no? Pero creo que cuando estamos hablando de fisioterapia no estamos hablando de un lujo, estamos hablando de una necesidad, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, pero al final también, si tú lo ves en el caso de las mutuas, muchas veces por accidente en el trabajo, tu trabajo igual ya incluye una peligrosidad de ese estilo, de alguna agresión, y no te incluye tampoco unas sesiones físicas básicas para rehabilitar lo que te han estropeado, pues bueno, en este caso, ¿no queréis vosotros hacer algún tipo de reclamación? ¿Os habéis planteado intentar sacar algún decreto, hacer algún llamamiento público, conseguir firmas, algo de este tipo para reivindicar esta fisioterapia gratuita para vosotros? Pues sí, llegará, y además el momento no coyuntural tan aunque se repita mucho la palabra crisis, de momentos malos, pues menos aún. Mira, nosotros hemos intentado, y de hecho tenemos muy buena colaboración en relación con las instituciones públicas, pues porque nos conocen de años, pero ahora no está el momento para hacer ningún convenio, a pesar de que, ya te digo, tenemos los pacientes y tenemos fisioterapeutas, formadas en nuestras enfermedades, pero no es el momento de firmar nada. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, seguimos hablando con profesionales, instituciones, gente que nos puede un poco ayudar en este tema. Incluso se han planteado recursos compartidos con otras entidades, pero bueno, todo el mundo anda a tope, tanto de personas a atender como de personal escaso, y creo que esto tenía que ser un tema reconocido por la sanidad, ¿no? Que la persona pueda ir y hacer sus sesiones en el hospital, y si no es en el hospital, me da igual, en el centro que ahora mismo, ¿no? Están nuestras fisios, pero digamos, que no lo paguen del bolsillo las personas. No nos quedaremos con los brazos cruzados, seguimos reivindicando, y es algo que nuestros manifiestos del día que ha sido el 15 de noviembre, el Día de las Enfermedades Neuromusculares, hemos hecho otra vez hincapié, que seguimos hablando con consejera, con Osakidetza, con Gobierno Vasco, y que yo creo que a base de que se den cuenta que realmente, aunque suene y dé miedo, a cualquier persona le puede tocar y puede, sí, tener una enfermedad de este estilo, y solo cuando afecta a gente que es públicamente no conocida, sí, famosa, es cuando realmente se visibilizan y parece que hay un atisbo de solidaridad y decir, oye, pues sí, ¿no? Entonces yo no pierdo esperanza en eso y creo que, bueno, pues todo lo que sea. Es importante mantenerla, sobre todo cuando hablamos de luchar por unos derechos sociales básicos, bueno, sociales y sanitarios, que yo creo que ambas cosas va ligada, y más ahora cuando lo único que hacen es recortarlos de manera injustificada. Pero bueno, o sea, me has dicho que todas son incurables. Sí, ahora mismo ninguna tiene tratamiento curativo. Por ejemplo, la miastenia gravis toman una medicación porque es una enfermedad para controlar, es la única para mantener, porque tiene una serie de sintomatología como puede ser la visión doble, la fatiga y demás, que es la que te he dicho que da autoinmune, que la produce el propio cuerpo, pero el resto no. De hecho, sí hay ensayos clínicos y han participado adultos, niños, no de nuestra asociación, sino también y fuera de aquí, de España, o sea, también en otra serie de países, ¿no? Que muchas veces también están avanzados en técnicas. Pero actualmente no hay ningún tratamiento que cure, ni siquiera que pueda frenar, digamos, que la persona no vaya a coger en un futuro unas muletas, una silla de ruedas, que no vaya peor. No hay ahora mismo. No hay. Y en el caso de lo que tú acabas de decir ahora mismo, en el caso de esas muletas, esa silla de rueda, esas necesidades en este caso de materiales ortopédicos, ¿eso sí lo cubre la Seguridad Social o en este caso tampoco? Bueno, algunos sí, otros no. Por ejemplo, las sillas de ruedas son cubiertas aquí en Vizcaya, te hablo, que en cada comunidad es un mundo. Es una de las cosas que hace mucha gracia, ¿no? Que vivir aquí o en Barcelona o en Madrid es totalmente diferente. Las sillas de ruedas eléctricas, ahora mismo la subvención a Sanidad del Gobierno Vasco, hasta 3.500 euros. Sí. Lo cual es más o menos el precio de una silla muy basiquita, o sea, una silla eléctrica, cuando hablo de eléctrica es que tiene un motor, ¿no?, que va con baterías y que, ¿no?, que tú la puedes manejar sin que alguien tenga que tirar de la silla, ¿no? Lo cual da una autonomía increíble. Esas sillas, las más básicas, valen más o menos ese dinero, que es el que subvenciona. De ahí para arriba, da igual que necesites un reposacabezas tal, ya hay que pagarlo de tu bolsillo, o ahora mismo hay un servicio que es Gisatec, que es de Diputación, sí, que a veces, dependiendo si cumples unos requisitos y un tema económico y demás, te cubre el resto. El resto que ¿qué no te tipo ha cubierto de requisitos te piden desde Gisatec? Bueno, primero que tengas un 33% de minusvalía, la sí, cual pues en nuestras enfermedades ahora mismo creo que todo el mundo que está asociado que la ha solicitado la tiene, ya te digo, porque son degenerativas y eso. Y luego, para algunas ayudas que tienen que ver con la movilidad, como puede ser la silla de ruedas, como puede ser otras silla de ayudas, piden que estés valorado en el grado 2 de dependencia o que tengas más de de 7 puntos en tu certificado de minusvalía, ¿no?, en el apartado de movilidad, lo cual la gente a veces se lía mucho porque pues el tema de estar familiarizado con estos conceptos de la ley de dependencia, de la minusvalía, pues es difícil. Para eso también, pues bueno, yo humildemente y hasta donde mi conocimiento da, pues les echamos una mano, y luego pues también estamos asociados a FECOR, a la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Vizcaya, que también tiene trabajador social y que también, pues bueno, tiene otra serie de recursos más amplios y que da apoyo a todas estas dudas legales, sociales, en torno a la discapacidad. Pues bueno, compartir recursos siempre es algo positivo, sobre todo en tiempos austeros. Yo tenía una duda. Sí. Tú has comentado antes que son enfermedades todas las que están dentro de las neuromusculares hereditarias, ¿todas son hereditarias? No, lo que te comentaba antes, que entiendo, porque la genética es complicadísima. Para mí, cuando entré también, me puse un poco al día de la manera, pues sí, leyendo. Has comentado tú antes que igual algún tema de alguna especie de mutación genética, sí, que no tiene nada que ver con tus antecedentes familiares, ¿no? No, es decir, puede que el padre y la madre, ninguno de los dos tenga la enfermedad tuya, imagínate, ninguno de los dos sea portador, sí, asintomático, sin síntomas de tu enfermedad, y de repente, y no hay abuelos, ni tíos, ni nadie en tu ascendencia que haya tenido, ¿no? Y de repente tú padeces una, imagínate, distrofia de Becker. ¿Y cómo es posible? Pues es posible porque se ha dado una mutación en tu genética y se ha mutado, hay un gen mutado, y hay un gen que está, digamos, por llamarlo un poco feo, pero para que nos sintamos defectuoso, y ese gen se encarga de hacer, normalmente, pues en cada enfermedad es diferente, ¿no? Pero una proteína concreta, por eso el tema muscular no va bien, porque ahí falla, ¿no?, una proteína, y padeces la enfermedad. Lo cual, si ha sido mutación espontánea, es difícil que tú puedas transmitirlo. Pero es el único caso. En el resto hay que tener mucho cuidado. Si tú eres persona afectada o persona portadora de una enfermedad y lo sabes, porque tu hermana, porque alguien ha tenido un niño afectado o cualquier otra persona, debes hacerte ir a genética, al hospital de Basurto, a Cruces, a pedir cita con neurólogo y que te deriven con el departamento de genética y que te hagan una analítica de sangre y vean, porque si no, el riesgo de que tengas un hijo o una hija, si quieres tener descendencia afectado, es grande. Me preguntarás, ¿y qué posibilidades, no? ¿Cómo va? Pues bueno, depende de la enfermedad. Hay, así, por decírtelo breve y sencillo, hay enfermedades que se llaman recesivas y otras dominantes. Las dominantes, hay un 50% de posibilidades en cada embarazo de que transmitas al niño la enfermedad, y en el caso de las recesivas un 35%. Por ejemplo, la Steiner es dominante, lo cual, aunque la madre o el padre, solo uno de los dos, sea portador de la enfermedad y no la tenga, ya tiene posibilidades de transmitirla en ese porcentaje de cada embarazo, lo cual, pues, claro, es una lotería. Si te arriesgas de tenerlo de manera biológica con tu pareja, sabiendo que eres portador de la enfermedad, pues tienes ese riesgo y ese porcentaje de que te nazca un hijo o una hija afecto. Y además, normalmente, en la siguiente generación la enfermedad se presenta con mayor dureza, o sea, con mayor sintomatología, más fuerte, y empieza desde más temprano, desde la niñez. Lo cual, creo que a nadie le gustaría tener un hijo enfermo. Ahora mismo hay una técnica, se llama diagnóstico preimplantacional, entre otras muchas, dentro de las inseminaciones artificiales, que permite que, si la madre es afecta y quiere tener un hijo sano, digamos 100% sano de esa enfermedad que ella padece, pues va a clínicas privadas, que aquí en Vizcaya están subvencionadas, bueno, o toquemos madera, estaban hasta ahora subvencionadas por Osakidetza hasta un 95%, como puede ser la clínica IBI, que hacen un tratamiento, como las personas, las familias que no pueden tener hijos por un tema de infertilidad o lo que sea, lo mismo, es una inseminación, solo que con la diferencia de que te extraen, a la madre le extraen los óvulos, y de ahí seleccionan los que están sanos, porque hay óvulos enfermos y la persona está afectada, pues hay óvulos enfermos de esa enfermedad, te los extraen y te implantan ahora mismo dos para evitar embarazos gemelares y demás, y te los implantan y no incluso con el semen, si tu pareja es un chico, con el semen de tu marido, de tu pareja, y tienes un hijo que además es de ambos, solo que nace sin esa enfermedad que tú tienes. Y si me preguntas si tenemos algún caso, sí, no puedo dar más datos por temas de confidencialidad, pero sí tenemos algún caso en la asociación. Y en nuestra asociación y en otras muchas otras comunidades a nivel de España, ¿no? Lo cual, pues, creo que es un reto, es un sueño súper importante para muchas familias que deseaban tener hijos y que sin el riesgo ese de que te nazca afectado. Y si alguien tiene dudas, no es un tema de que selecciones que el niño te salga rubio con ojos azules, sino únicamente seleccionan esos óvulos sanos para que no nazcan con esa enfermedad. Genético, ¿no? O sea, que es la única forma de que tengan un hijo sano en este caso. Si no te quieres arriesgar a la lotería de la genética, que es muy caprichosa, y que lo tengas y que te salga afecto, sí. Ahora, ¿que hay gente afectada que ha tenido un hijo sano? Sí. Pero claro, te arriesgas, es un riesgo. Y pues hoy día, habiendo técnicas, yo a todo el mundo que, por ejemplo, ha tenido ya un hijo afectado, porque la madre es afectada, le recomiendo que, si se está planteando tener un segundo hijo, que esté informada y que vaya al departamento de genética y que solicite, pues eso, poder entrar en ese proceso si lo desea, por lo menos tener la información, y no de repente quedarte embarazada y decir, me viene otro hijo afectado, que te aseguro que no es la primera vez que ocurre. Ya. Y, o sea, aparte de que esta es la única forma de tener un hijo sano, en el caso de, por ejemplo, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Bueno, como hablábamos antes, ¿el gobierno vasco o la sanidad pública da algún tipo de ayuda para facilitar este tipo de implantación genética? El diagnóstico preimplantacional, sí, o cualquier otra técnica de inseminación artificial para tener un hijo sano? Si tienes una enfermedad genética hereditaria en este caso. Si nos salimos del ámbito de las enfermedades que pueden ser como las nuestras neuromusculares, que son genéticas, si son otras enfermedades que no son genéticas, es decir, un caso de un tratamiento de fertilidad, ahí ya, bueno, yo no conozco mucho, pero ya ahí tiene que tener una serie de características, la mujer tener una edad concreta, porque si no, te lo tienes que pagar de tu bolsillo. Te aseguro que son tratamientos muy caros y además que normalmente te sueles, al primer intento no te queda de inseminación, no te quedas embarazada, aunque tiene unos porcentajes, según me comentaba el director de una de las clínicas de IBI, unos porcentajes mayores incluso de poder quedarte embarazada que mediante la forma tradicional, la biológica, ¿no? Pero aún así, pues por la ansiedad, por los nervios de la persona, por la edad también, que no es lo mismo una mujer de 20 que de 40, pues normalmente cuesta y hay más de un intento, lo cual te cobran cada intento y es muy caro. Ya te digo, nuestro colectivo ha tenido la suerte, la gente que lo ha hecho hasta ahora, de estar subvencionado casi al 100%, un 95%. Te tienen que dar inyecciones, hay un tema de hormonación, entonces todo eso cuesta carísimo, carísimo, carísimo. Igual te estoy hablando, pues no me acuerdo ahora mismo de la cifra, pero igual de 5.000, 6.000 euros por cada intento en este tipo de inseminación, lo cual pues sería un coste que muchas familias no se podrían permitir si no fuese subvencionado. También te digo que hay otras comunidades aquí en el Estado español que no la tienen cubierta, aun siendo enfermedades genéticas, ¿eh? Y es así. Ya, algo bastante duro. Yo creo que lo que pasa con todo, ¿no? Si tienes dinero puedes hacer lo que te dé la gana y si no lo tienes, pues te pudres. Efectivamente, ¿no? Está claro que la gente que tiene, por decirlo de alguna manera, suerte, llamémosle, de tener una clase económica social alta y de repente se le sobreviene una enfermedad neuromuscular, pues ya te he dicho que se pueden presentar en cualquier momento de la edad, hay gente que a 50 años se la ha presentado, su calidad de vida va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque se va a poder permitir unas vacaciones adaptadas que también cuestan económicamente un dinero, tener una fisioterapeuta a domicilio un montón de días a la semana. Tampoco es bueno agotar el músculo y tener todos los días fisioterapia, pero sí, varias veces, pues sí, son tres veces mejor que dos. Poder ir a una piscina pagarla a nivel privado con un agua, una temperatura ideal para nosotros que puede ser 29 grados para evitar calambres, lo cual es genial, el tema del agua, la hidroterapia, hacer equinoterapia, claro, siempre que tienes dinero puedes hacer muchísimas más cosas de ocio y de salud para mantener tu calidad de vida, aunque no tengan tratamiento. Está claro que aunque tengas dinero, da igual, una persona hoy día con una enfermedad neuromuscular actualmente no hay cura. La esperanza, pues claro que la tenemos muy alta porque la investigación ha avanzado mucho y yo creo que pues de aquí a unos años seguro que hay un tratamiento que, si no es curativo, ya te digo, frena esa sintomatología, que ya sería un logro. Sí, ya sería bastante. Y bueno, ¿y vosotros tenéis alguna idea de lo que... esperáis, que tengo mala garganta. Sí. De lo que puede suponer el copago. Igual en este caso, en nuestra comunidad autónoma, de momento no se sabe hasta qué punto, ¿no? Puede afectar. Pero en el caso de las personas con este tipo de enfermedad, ¿el copago cómo puede afectar? Pues muy mal. Muy mal, hay clase, ya te he dicho, hay gente afectada neuromuscular de toda clase social, hay gente con menos dinero, pero la carga económica que supone tener, por desgracia, llamándolo así, una discapacidad, sea cual sea, y en este caso las nuestras neuromusculares, es muy alto. ¿Por qué, Sandra? Porque no es la silla de ruedas, hay gente que no utiliza, ya te digo, gente de nuestra sociedad que camina con más o menor dificultad y con otra serie de problemáticas, pero camina, no necesita una silla de ruedas, pero por ejemplo necesita tener una ducha, lo cual hay que hacer obras, hay subvenciones pero no te subvencionan todo, necesita adaptar las puertas en el caso de cuando necesitas ya utilizar una silla de ruedas, ponerlas más anchas para que la silla pueda girar y entrar, claro. En la comunidad te enfrentas a veces a pleitos, a problemas por poner ascensor o salvaescaleras porque hay escaleras antes de llegar al ascensor. El tema arquitectónico, yo considero que hay súper poca empatía en el tema de barreras arquitectónicas, que se habla mucho de que, por ejemplo, en Bilbao se han eliminado y tal, pero vamos, que es algo totalmente falso. O sea, han hecho un... hay que decir, no vamos a ser negativos, siempre el punto no malo, yo siempre me pongo en el punto de que Bilbao, como ciudad, ha avanzado mucho en el tema de las barreras arquitectónicas, de barreras físicas y también incluso las mentales, las llamadas psicosociales también, porque la gente, bueno, todavía hay estigma y todavía a veces se le mira a la persona con discapacidad como pobrecillo, ¿no? Pobre minusválido, o hay mucho... pues bueno, sobre protección y todo eso, pero sí que se ha avanzado mucho. Y es verdad que se han rebajado muchas aceras, en los transportes públicos se han mejorado horrores, pero hay muchos locales, muchos restaurantes a nivel privado que se hacen incluso nuevos todavía y que algunos no se adaptan a la norma de a la ley de accesibilidad. Lo que acabas de decir tú antes, perdona que te corte, tema de la accesibilidad dentro de los transportes públicos, yo tengo mis objeciones acerca de ello y acerca de la, por ejemplo, el metro, la poca empatía que hay en ese caso, la falta de no sé, igual de mentalidad y de interiorización de lo que significa estar en una silla de ruedas en la gente. Y luego en el Bilbobús, yo creo que Bilbobús funciona un poco según lo que le salga a cada conductor o conductora de las narices. Sí, bueno, nosotros, como todo, Sandra, hemos tenido reclamaciones, hemos hecho, porque yo creo que siempre que algo funciona mal hay que sugerir la mejora y hay que hacerla por escrito y comunicarlo, porque no sirve nada quejarse si luego la propia persona afectada y la asociación, las dos cosas, la propia persona que le ha ocurrido la incidencia y la asociación que le protege, bueno, protege entre comillas, no paternalistamente, sino que le, digamos, que le ayuda a defender esos derechos, también debe reclamar lo que ha ocurrido para que se mejore. Nosotros hemos tenido, cuando estaba Veolia gestionando Bilbobús, creo que ahora lo gestiona Alsa, si no me equivoco, pero bueno, da igual, las rampas, hay rampas en los autobuses, pero a veces no funcionan, porque no están bien el mantenimiento de las mismas, porque la persona que lo conduce a veces es súper amable y muy maja, pero otras veces es una persona muy desagradable en el trato, que no se esfuerza para nada y que coge y ahí te quedas esperando media hora al siguiente autobús. El metro tiene sus objeciones porque las sillas, cada silla eléctrica o manual es diferente, tiene unas ruedas a veces pequeñas que se quedan enganchadas cuando vas a entrar en el vagón, aunque es cierto que en todas las estaciones hay al menos un ascensor en la boca de metro, lo cual te aseguro que muchas ciudades no las hay, y ciudades, estoy hablando de Barcelona a Sevilla, que el transporte está mucho peor adaptado, pero por ejemplo aquí Renfe está muy mal. Cercanías me refiero, para ir a Basauri, por ejemplo, está fatal, sí. Unos escalones que casi yo me mato al saltar, o sea, quiere decir que es insalvable para una silla de ruedas, lo cual, pues sí, Sandra, hay muchísimas mejoras que habría que hacer. También es verdad que los concejales, concejalas del ayuntamiento, y con algunos con los que tenemos más estrecha relación, están intentando, por lo menos darnos voz, escucharnos e intentar hacer mejoras. Y nosotros las hemos pedido a urbanismo, al ayuntamiento, oye, por favor, he visto una acera aquí, estamos nosotros en Deusto, en Lendakari Aguirre, ¿no? 42. Hay un rebaje que está mal, por favor, mejoradlo y que venga un técnico que lo mire. O hay una rampa, pero es que la pendiente es mucho de una inclinación mucho mayor que permite la ley de accesibilidad, lo cual ya la persona se queda atascada. Por eso la empatía con la persona con discapacidad es muy difícil si no padeces o tienes algún caso similar. Primero porque la discapacidad es súper amplia. No es lo mismo la discapacidad intelectual, y dentro de la física también está un colectivo muy amplio, la orgánica, que está más invisibilizada, lo cual es difícil, es complicado. Pero eso no quiere decir que no haya que hacer un esfuerzo y haya que entender que, bueno, las barreras arquitectónicas que tú comentabas antes no es hacer un ascensor para una persona en silla de ruedas, es hacer algo que nos sirva para todos y todas. Es decir, una rampa, un ascensor viene bien para una sillita de bebé, viene bien para la persona mayor que tiene una movilidad ya bastante reducida, viene bien para quien se ha roto un brazo o una pierna y no puede, ¿no? O sea que hay que tener ese concepto de accesibilidad universal, no solo para... Porque entonces si solo lo vemos para nuestro colectivo, nunca va a tener cabida. Creo yo, vamos, sí, nunca va a tener una cabida 100%. Sí. ¿Por qué no? Porque la gente porque no lo padece. Va a haber una separación, al final estás separando, lo que tienes que hacer es integrarlo. Sí. Eso es cierto. Pero bueno, o sea, poco a poco, lo que dices tú, que si la gente se implica en que esta lucha es de todos, porque a todos nos puede suceder, como bien tú dices, todo irá mejor. Pero aparte de todo esto, yo tenía una pregunta más para ir acabando la entrevista. Perdona, una cosa, y lo que dices tú, la lucha de todos, se ha visto el 2 de diciembre, la manifestación sobre discapacidad que hubo en Madrid, convocada por el CERMI. Súper buena manifestación, por fin las personas con cualquier tipo de discapacidad salen a la calle, se quejan y tocan las narices. Sí, sí. Lo malo es que aquí en Bilbao no se hizo porque las entidades de aquí se achantaron porque no sé los motivos reales, quisieron también adherirse a la convocatoria nacional, pero bueno, es verdad que ya, yo creo que es que nadie quiere cabrear la mano que la de comer. La mayoría de entidades aquí se alimentan del gobierno vasco, el gobierno vasco no le hace gracia que te vayas a la calle a protestar, pues al final es eso, pero yo creo que es lo que hay que hacer. por mucho que las entidades digan tal, al final los que tienen que hablar son las personas que no, hay. No, por supuesto, yo siempre digo que los protagonistas son las personas con discapacidad, y tanto que te he dicho antes de nuestra problemática, también te digo que hay mucha gente afectada que no se mueve, que no se moviliza, que no reivindica, y eso también está mal, porque tú eres la persona que mejor conoce tu problemática, tus derechos y tus deberes también, ojo, que no, las personas con discapacidad tienen también sus deberes, no hay que dar ni todo gratis, ni te doy una subvención solo porque tienes una discapacidad, no, me das porque tengo un coste añadido por tener esa discapacidad. Sí. Entonces, bueno, pues eso, Sandra. Y bueno, para acabar, ¿qué consejo nos puedes dar para las personas que estén escuchando el programa? Bueno, pues yo, si hay cualquier persona que está desorientada, que sobre todo que está angustiada, que no tiene una información muy clara más que la recogida a veces malamente por internet, o que no es veraz, ¿no?, la información. Si su neurólogo o no ha ido todavía y no, o no ha recomendado, no ha orientado, recomiendo que al menos nos llamen a la Asociación Bene. Vale, si podéis recordarle vuestra dirección. Estamos en Avenida Lendakari Aguirre 42, en el Centro Cívico de Idarte, es el centro municipal de la zona de Deusto, estamos enfrente del metro de Lendakari Aguirre, y nuestro teléfono, si me permites, es 94-448-0155. Nos pueden llamar, nos pueden simplemente contarnos, tenemos apoyo también psicológico, tenemos un psicólogo que colabora con nosotros, el apoyo a nivel social y, bueno, pues una serie de actividades de ocio que realizamos puntualmente, a veces de ayuda, de apoyo al cuidador, y, bueno, pues yo desde luego que creo que el asociacionismo, estar asociado, pues es una gran ventaja en cuanto a estar informado en los temas de investigación que van saliendo, cualquier apoyo que podamos dar, cualquier servicio, pues siempre es mejor estar, ¿no? Pero vale, bueno, eso es un tema libre. Pues muchas gracias por la entrevista. Gracias, Paula, a ti. Y esperamos que todo vaya para mejor en el caso de nuestro colectivo. Y muchísimas gracias por la participación. Es que ricasco a vosotros. Bueno, agur. Agur. Vaya para mejor en el caso de nuestro colectivo. Y muchísimas gracias por la participación. Es que ricasco a vosotros. Bueno, agur. Agur. Bueno, espero que esta entrevista os haya gustado, desde luego que ha estado bastante interesante, ya que es un tema muy desconocido, ¿no? Este tipo de enfermedades y su afectación a nivel psicológico, social, que es interesante saberlo. Bueno, ahora rápidamente, porque se nos va el tiempo, vamos con la parte de noticias. Voy a decir un poquillo las más importantes, y es que ayer hubo en Baracaldo una protesta, y es que se hizo una protesta contra el ayuntamiento que desahucia, al tiempo que protesta por los desahucios, ¿vale? La plataforma Berri Otxoak, que es una plataforma contra la exclusión social de Baracaldo, se ha concentrado este lunes en la Rico Plaza para denunciar la hipocresía municipal en torno a la problemática de los desahucios. Y es que el ayuntamiento de Baracaldo se manifiesta contra los desalojos, que al mismo tiempo que expulsa sus viviendas a inquilinos de pisos sociales y reduce las ayudas sociales destinadas a las familias baracaldesas para garantizar los pagos de alquileres e hipotecas. Vale. Berri Otxoak, que es una plataforma que lleva bastante tiempo movilizándose para esto, lleva, pues creo que más de 10 años. Sus protestas son bastante originales y en este caso lo del Ayuntamiento de Baracaldo era algo que ya estaba un poquito pasado de rosca, porque el Ayuntamiento de Baracaldo se está tomando las cosas por el lado contrario, me parece a mí. Esta protesta vecinal surgió con el ánimo de denunciar la hipocresía municipal en torno a los desahucios y denunciar los continuos recortes sociales que se está aplicando por el consistorio, como un endurecimiento de los requisitos de acceso y reducción de las ayudas sociales destinadas a las familias baracaldesas para garantizar los pagos de alquileres e hipotecas. Los recortes que se deben añadir que el Ayuntamiento de Baracaldo ha realizado es que ha desahuciado a lo largo del 2012 a 4 familias sin recursos y otras tantas viviendas municipales, y que estas medidas se producen en un municipio que tiene 9.700 personas en paro y que ha visto como 137 familias eran desahuciadas de sus viviendas en los primeros meses del año 2012. ¿Vale? O sea, es algo que está impactando bastante en Baracaldo, ya que también cabe destacar que, en primer lugar, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baracaldo y el Departamento de Acción Social han decidido disminuir el presupuesto destinado a la protección social y endurecer los requisitos de acceso a las prestaciones sociales destinadas a garantizar el acceso y el mantenimiento de la vivienda habitual, a la par que se aplica recortes en las ayudas para hacer frente a los gastos de alquileres y hipotecas. Vale. Con todas estas medidas, queda claro que el Ayuntamiento de Baracaldo se desentiende de los vecinos y vecinas de esta localidad, y siendo nulo su compromiso en la lucha contra la lacra de los desahucios. Seguro que estas 137 familias de Baracaldo expulsadas de sus viviendas en los 6 primeros meses de este año le estarán muy agradecidos, al igual que las 9.700 que tienen paro o las 2.500 mujeres viudas que malviven por debajo del umbral de la pobreza. Así que muchas gracias, querido alcalde de Baracaldo. Así que bueno, vamos con otra noticia, también algo bastante sonada en los medios de comunicación alternativos, y es que la policía desalojó el lunes en Alicante una casa que iba a usarse como albergue para desahuciados. La policía acusa de robo con violencia en grado de tentativa a las 5 personas detenidas a las 4 de la tarde en plena zona céntrica de Alicante, ¿vale? A las 4 de la tarde del lunes, un dispositivo formado por 20 policías nacionales entraron por la fuerza y desalojaron un edificio ocupado en el barrio céntrico alicantino de San Antonio. El edificio, que iba a ser destinado a centro social, y dos de sus proyectos principales iban a ser un albergue temporal para las personas desahuciadas y un comedor social. Según relataron al periódico alternativo Diagonal, durante el desalojo se produjeron 5 detenciones, 4 de las personas detenidas participan en la acampada de afectados por la hipoteca frente a la sucursal de Bankia, que no sé si sabéis que llevan ahí desde noviembre en frente de Bankia. Los cargos contra todas esas personas que han salido de libertad a las 9 y media de ayer por la noche tras negarse a prestar declaración en la comisaría es robo con violencia en grado de tentativa. Recordamos que estas personas son personas militantes, personas que están también algunas en situación de desahucio, lo cual viven en la calle, ¿vale? Este edificio está abandonado desde su construcción, hay que tener eso en cuenta. Esta acusación ha sorprendido a los ocupantes, dado que el desalojo no se produjo en el momento de entrada del edificio y que había pancartas que señalaban el carácter político de esta ocupación. El delito tipificado en el Código Penal contra la ocupación de inmuebles es el de usurpación. Jesús Bustos, el portavoz de la plataforma Afectados por la Hipoteca, es uno de los grupos que apoya este proyecto y que han declarado al periódico Diagonal que lo más probable es que los cargos queden en una simple falta. El juicio se celebrará por la vía rápida esta misma semana. Qué rápido se celebran estos juicios, ¿no? Si fuese un caso de violación, seguro que tardaba varios meses. Lo curioso de esto es que entraron a las 4 de la tarde a ocupar este edificio hace ya tiempo y no a las 4 de la mañana. En caso de que sea un robo, suele ser a las 4 de la mañana, ¿no? Pero bueno, este centro social iba a ser bautizado como Centro Social La Clau y no ha podido ni siquiera ni estrenarse, ¿vale? Sus 4 plantas albergaban 8 viviendas que la Asamblea Responsable de la Ocupación quería destinar a un albergue provisional y comedor social, así como una sede de un proyecto de autoempleo, ¿vale? Recordemos que en Alicante también ha habido en el 2012 más de 35 desahucios y las personas desahuciadas, en este caso también había menores de edad y mayores de 65 años. Otra cosa importante, Azcuna, elegido el mejor alcalde del 2012. Increíble, increíble. No sé de dónde se sacan estas historias, pero vamos, en una tómbola, seguro. Seguro, o sea, yo ni conocía el hecho de que había este tipo de premios, y se llama World Mayor 2012. Es una selección entre un centenar de candidaturas, pues ha ganado nuestro querido alcalde. Bien, no sé en qué se han basado. Se supone que es por el tema del cambio de ciudad, la austeridad y la participación ciudadana. Vale, participación ciudadana, desalojo de Cucucha en contra de un barrio, inversión de muchísimos fondos públicos en determinados barrios de Bilbao, pero no en todos, determinados barrios de Bilbao que están aún incomunicados. Uf, sí que tiene una gran participación ciudadana, así como no nos olvidemos de la ordenanza del espacio público, ¿vale? Que criminaliza la prostitución, criminaliza a las personas en situación ilegal, criminaliza el arte en la calle, criminaliza a las personas del mismo sexo que se relacionan en la calle, criminaliza las ideas políticas y criminaliza las reuniones y las asambleas que se realizan en las calles. Austeridad, bueno, Recordemos que ha recortado un montón de servicios públicos y sigue estando, pues sigue siendo uno de los alcaldes mejor pagados. Las deudas acumuladas en Bilbao son bastante altas en este último año. Y cambio de la ciudad ha cambiado, como he dicho antes, han invertido un montón de dinero en ciertos barrios, pero tenemos barrios como La Peña, tenemos barrios como Recalde, tenemos un montón de barrios que están todavía incomunicados y que los proyectos de metro, tranvía, etcétera, ni siquiera se ha planteado llegar hasta donde están ellos. Así como, bueno, recordemos también lo que comentó antes, el posicionamiento del alcalde hacia las relaciones con las comparsas de Bilbao, que acaba de cancelar el desfile de carnavales, justificándolo en que hay que recortar, pero recordemos que el desfile que organizan las comparsas no recibe ni un dinero público. Todo el dinero sale de las propias comparsas, o sea que es algo gratuito. Aún así, ha prohibido que se haga la bajada por la Gran Vía y se está planteando una bajada alternativa, que a ver si el alcalde no lanza los perros para prohibir ese desfile, que es algo público y hay que recordar que las fiestas de todos. Las relaciones que mantienen con Milo Comparsa cada vez van a ir retomando que se vayan prohibiendo más y más cosas en las fiestas de Bilbao, que son unas fiestas para todos y de todos, algo que no se nos tiene que olvidar a nadie. Y bueno, y también una normativa sobre centros de culto que beneficia a la Iglesia Católica y perjudica gravemente la libertad de credo. Eso también tengamos en cuenta. Así como un montón de agresiones machistas y agresiones homófobas y transfobas que se han dado en Bilbao y que ninguno de los consejeros del ayuntamiento ha criminalizado ni ha denunciado. Así que bueno, muy bien, espero que su premio se lo meta por el culo directamente, porque es ahí donde más calentito estará, porque como salga a la calle va a estar muy a gusto. Y bueno, aparte de esto, tenía un par de cosillas más, pero no me va a dar tiempo a leerlas todas. Si a alguien le interesa el artículo, hay un artículo que sale en Pícara Magazine que habla sobre que en Euskadi se incumple la mayoría de los estándares internacionales en los paritorios públicos. La mayoría de las embarazadas sueñan con un parto vaginal, con anestesia epidural y sin episiotomía, pero 8 de cada 10 vivirán un alumbramiento altamente intervenido. Si os interesa más saber sobre este tema, directamente en la página de Pícara Magazine podéis ver el artículo. Y bueno, lo último que también me parece súper importante es que Gallardón perseguirá a los que ayuden a inmigrantes sin papeles. La reforma del Código Penal que prepara Gallardón amplía el marco legal para castigar a quienes ayuden a inmigrantes sin papeles. Hasta ahora se castigaba el tráfico ilegal y la inmigración clandestina, pero ahora también será ilegal acoger en casa o ayudar económicamente a inmigrantes indocumentados, que puede conllevar una pena de cárcel de hasta 2 años. Si el Ministerio de Justicia aprueba el anteproyecto del Código Penal, ellos podrían ir a prisión. Y cuando hablo de ellos, hablo de cualquier persona, cualquier entidad, ya sea una asociación o no, que ayude a las personas sin papeles será castigado con una pena de multa de 3 a 12 meses o prisión de 6 a 2 años. La ley actual castiga con hasta 8 años de cárcel a quienes trafican con seres humanos. Con la reforma de las penas se reducirá a un máximo de 2 años de prisión y se podrá sancionar a quienes sean solidarios con ellos. O sea, que en vez de ir hacia adelante, a lo que vamos realmente es hacia atrás y a caernos de culo. Por último, voy a hablar de la agenda, así rápidamente. El 18 de enero a las 7 de la tarde, en Barrencale Barrena, número 9, inauguración, piel de mariposa, tienda solidaria. ¿Vale? Estáis todos invitados. Esta tienda es un proyecto de solidaridad y de concienciación sobre la enfermedad piel de mariposa, de intercambio de nuestros bienes. Una iniciativa anticapitalista muy bonita. Y luego recordar que el domingo 27 de enero es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto Nazi. Para quien quiera saber más información, os metéis en la página de la SARE y ahí vais a conseguir toda la información que necesitéis acerca de este tema. Y bueno, yo con esto ya os dejo porque se nos hace ya tarde, se nos va el tiempo. Volvemos el próximo programa el día 22. Y trataremos acerca de esta conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Vamos a hablar con los de la SARE acerca de este tema. Así que os esperamos el próximo día 22 aquí. Un abrazo y cuidaros todos.